12 y 4 minutos, esta sintonía nos marca cada jueves el arranque del espacio Cosa de Todos, en el que, como ya les comentábamos en el arranque de la mañana, hoy llega el turno para el equipo municipal de gobierno. Además, vamos a contar con participación doble, en el sentido de que están aquí ya los estudios de Radio Ubrique, tanto el alcalde de nuestra localidad, Mario Casillas. Mario, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Como el delegado municipal de festejos, turismo y deporte, Daniel Domínguez Chávez. Daniel, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Así que, como podrán imaginar, la verdad es que, evidentemente, nosotros pasamos, trasladamos siempre todas las preguntas que nos van llegando por parte de los oyentes, pero se abre incluso más el abanico de posibilidades en cuanto a las distintas áreas sobre las que pueden hacernos las preguntas, porque, ya decimos, contamos con tanto Mario como Daniel en el día de hoy en representación del equipo de gobierno. Tienen los teléfonos de la radio ya a su disposición, 462004-2155, también redes sociales y, por supuesto, vía WhatsApp en el 607-48-87-75. De hecho, ya tenemos por aquí un buen número de preguntas que en principio vamos a ir dejando para la segunda parte de nuestro programa, como es habitual en Cosa de Todos. Si vamos hablando de algún tema en el que se produzcan preguntas, las iremos intercalando, aprovechando que estamos hablando de esa cuestión, pero en principio ya decimos que las preguntas las vamos a ir guardando para la parte final. Y como siempre, eso sí, les insistimos en que mientras antes nos hagan llegar esa cuestión, esa duda que quieren plantear, mejor, para que podamos dar cabida a todas y cada una de sus participaciones. Así que, sin más, hay un buen número de temas sobre la mesa, temas de actualidad que podemos ir abordando. En el caso de Daniel, desde festejos, como saben, mañana sábado, pasado mañana sábado, iremos con la romería de San Isidro Labrador. Será uno de los temas protagonistas, junto a otra serie de cuestiones, y junto al alcalde de Ubrique vamos a comenzar, porque ya podemos anticiparles. Es uno de los temas, Mario, si te parece, que podemos ir avanzando. El próximo día 26 de mayo, ya saben, es el día del petaquero, el lunes 26 de mayo. Ya hay para esa jornada una amplia programación prevista. Y bueno, pues podemos anticiparla, Mario, si te parece, para comenzar en el día de hoy. Sí, pues la verdad que desde que llegamos pues estamos trabajando y en este caso pues yo plenamente en el sector de la marroquinería, el sector principal de nuestro municipio. Y cómo no, el último lunes de mayo sabemos que es el día del petaquero, en honor a todos esos artesanos y artesanas del municipio, y estamos intentando pues de que ese día pues cada día tenga un poco de más carisma, que se vaya sobre todo se vaya creciendo a la hora de hacer las actividades que tenemos. Y este año pues vamos a poner ahora mismo en proceso sobre todo un nuevo formato o una nueva forma de trabajar a la hora de celebrar ese día, siempre contando con todas las personas que anteriormente han estado implicadas. Sabemos que Maribel Lobato es clave en este día tan importante, y anteriormente los años que se han celebrado pues ha sido una persona clave para que esto no se perdiera, y desde aquí pues también la hemos implicado en este proyecto, la hemos implicado en poder trabajar codo a codo para este día, y te puedo explicar un poco pues el proceso que vamos a llevar. Se va a realizar en las instalaciones de Fundación MOVE. Es importante implicar a todos los colectivos relacionados en el sector de la marroquinería. Hablamos de Asopiel, hablamos de una escuela de artesanos tan importante para el municipio, y también de alguien como es la Fundación MOVE, que siempre está al pie del cañón para actividades y para tendernos la mano. Desde aquí pues tenemos que decir que tenemos un programa en el que haremos una presentación también, que estamos acercándonos, estamos trabajando de la mano con el IEDT, tan importante de Diputación en este caso, un programa paralelo a Diputación, pero los cuales están haciendo que Ubrique también podamos contar con unos dineros para lo que es la formación, educación, y sobre todo tenemos que decir que podemos decir que unos cursos de iniciación a la marroquinería, que también lo vamos a explicar o lo vamos a anunciar en este día del petaquero. Y sobre todo pues seguir ahora mismo pues teniendo esos pequeños, no detalles, sino galardonando a tanta gente, pero vamos a sacar lo que es cada uno o los puntos que creemos que son adecuados. Tendremos un premio al empresario del año, tendremos un premio al marroquinero del año, al viajante del año y también al empresario o emprendedor, mejor dicho, del año. ¿Cómo lo vamos a realizar? Pues vamos a hacer una serie de, o estamos planteando una documentación en la cual podemos proponer a empresarios o, como te digo, marroquineros, viajantes o emprendedores, podemos proponer todo aquel que quiera a los vecinos que creamos que son que, o que se merecen ese galardón, o también de forma propia también pueden realizarlo. Se va a abrir un plazo, vamos a poner lo que es un correo en el que se piden unos pequeños requisitos el lunes. A partir del lunes ya tendremos lo que es este proceso abierto, y sobre todo para que el pueblo sea el que realmente escoja quién es el que merece ese galardón, y es una forma de implicar a todo lo que es el pueblo ubrique también en un día del petaquero. También tengo que decir que en ese día pues tendremos, aparte, vídeos que representan lo que es el pueblo de Ubrique, tendremos también actividades, una mesa redonda conformada, como te digo, pues por el IDT, conformada por delegación de empleo, conformada, como te digo, por parte del ayuntamiento, y también importante, insisto, cuando hablo del ayuntamiento, involucro en el sector de la marroquinería, Escuela de Artesanos, Fundación MOVE y en este caso Azopiel. Desde aquí, pues es un proyecto que ilusiona, es un proyecto que llevo trabajando desde que llegué. Ubrique, los marroquineros y marroquineras, los artesanos y artesanas, deben de tener un día importante en el municipio, y ahora mismo pues estamos marcando unas bases, las cuales también las vamos a poner en entredicho para que la gente pueda verla, para que el Día del Petaquero pues sea un día importante. Así que, por tanto, es verdad que hasta ahora se venían eligiendo los galardonados cada año a través de una mesa de participantes, con la mejor voluntad posible, por supuesto, y bueno, con un gran esfuerzo y una dedicación y continuidad, ¿no?, cada año. Pero lo que queréis, por tanto, es publicar unas bases, ¿no?, que establezcan el cómo y bueno, abrir un poco a la participación, dejarlo un poco por escrito para que todo el mundo que quiera pueda presentar candidatos, ¿no? Exactamente. Yo el año pasado, pues cuando estás en el acto del Día del Petaquero, te vienen muchos vecinos y te comentan, pues mira, estaría bien a fulanito, a menganito, que estaría bien la opción de darle premiar o crear un nuevo galardón, emprendedor, por ejemplo, del año no existía y creemos que es importante también. Y un poco, escuchando lo que es a la participación ciudadana, a todos los vecinos y vecinas, pues sacamos lo que es esa base, o estamos planteando lo que es esa base, para exponerla a todo lo que es el municipio, para que realmente el premio se lo dé el pueblo de Ubrique. Anteriormente pues se hacía de la mejor forma, se hacía de la forma más cariñosa, no es que estuviera ni mejor ni peor ahora, pero creemos que ahora mismo implicamos más lo que es el sector de la marroquinería a unos premios tan importantes como son los del Día del Petaquero. ¿Cómo se va a elegir a los ganadores? ¿Va a haber un jurado por votación popular? No sé, ¿cómo va a ser? Lo que vamos primero a proponer, como estamos hablando, lo que es la inscripción o la solicitud de todos aquellos que piensen que se merecen ese galardón, y a raíz de ahí pues se preparará un jurado, el cual juzgará cuáles son los que más se lo merecen en este caso, aunque ya sabemos que todos merecen ese galardón, pero claro, alguien tiene que determinar quién es o quién no es. También, pues contaremos, como te digo, pues todo lo que está relacionado con el sector de la piel. No será un jurado solamente de ayuntamiento, solamente de algún tipo de ente o de departamento, sino que vamos a involucrar todo lo que es el sector de la piel para que nos ayuden a sacarlo a esos premiados. Y sobre todo, pues que sea una convivencia en un día, como es el 26 de mayo, en este caso de este año, tan importante. Pero sobre todo también tenemos que recalcar que también vamos a hacer una presentación dentro del Día del Petaquero, lo que estamos hablando ahora mismo, lo que estamos solicitando, que es unos cursos de iniciación a la marroquinería que se impartirán en este mismo año, donde tenemos que decir que el IDT, tras un trabajo, como estamos diciendo, conjunto, pues nos ha podido dar una subvención económica para poder realizar unos cursos, en los cuales pues podemos decir que habrá dentro de esos cursos, pues tendremos una serie de materias, las cuales estamos hablando pues desde materiales y herramientas, fase de producción, diseño y planificación, corte, ensamblado, costura, pintura, un poco envasado y control de calidad, montaje de un bolso en biledón, un poco es lo que es el trabajo que hacemos diariamente, pero simplificado solamente a 3 meses, para lo menos dar la primera no instrucciones, sino el primer inicio para todos aquellos que quieran meterse o todos aquellos que quieran trabajar en el sector de la piel, que tengan esos cimientos importantes, que tienen que ser siempre formados y educados. ¿Por quién? Pues por los nuestros. ¿Quién son los nuestros? Pues en este caso es Escuela de Artesanos, Fundación MOVE, Azopiel y lo que es el Ayuntamiento de Ubrique. Así que durante esa jornada, durante la programación, por tanto, del Día del Petaquero, se va a presentar estos cursos que decía, van a tener lugar durante el 2025, este año, último trimestre. Correcto, lo tenemos justamente cuando a mediados del mes de septiembre, prácticamente hasta el mes de diciembre, donde se van a impartir un curso de 248 horas para 16 alumnos, y lo que estamos trabajando pues es un poco de que no venga puntualmente lo que son este tipo de cursos, sino intentar conseguir que estos cursos sean habituales durante el año, intentar coger un curso de iniciación y un curso, en este caso, superior, sobre todo de la mano de IRT, como estamos hablando, y también pues plasmar que Ubrique también busca dinero o busca subvenciones para el sector de la piel y sobre todo para la formación y educación en el mundo o en el motor que es de nuestro pueblo, como es la marroquinería. Curso que va a ser gratuito para quien quiera hacerlo, destinado a jóvenes, a cualquier edad. ¿Quién va a poder inscribirse? Bueno, los cursos serán gratuitos, le daremos una dentro de lo que es el curso, van a llevar los materiales necesarios para poder establecer o para poder ejecutar cualquier tipo de actividad en el sector de la marroquinería, y van a estar abiertos a cualquier tipo de edad. Tenemos que tener claro que en el sector de la marroquinería no buscamos el joven o el mayor. Buscamos todo aquel que quiera involucrarse y también segundas oportunidades, ¿por qué no? Hay mucha gente que tiene su negocio o es autónomo por algún tipo de circunstancia y decide meterse en el sector de la piel, y lo que nos solicitan también los empresarios, tan importantes también los empresarios a la hora de contratar trabajadores, es que tengan al menos un mínimo de formación. Esto es una cosa que me han estado a mí solicitando desde que llegué. Necesitamos formar y educar al pueblo de Ubrique. Tenemos que mirar a futuro, tenemos que seguir evolucionando también en el sector de la marroquinería a la hora, insisto, de formar y educar, y es lo que estamos haciendo ahora mismo. Es importante de tener claro que la Escuela de Artesanos, Fundación MOVE y Azopiel son los entes principales para hacer que el futuro de Ubrique continúe evolucionando como lo está haciendo, y sobre todo que los trabajadores y trabajadoras que entren a cualquier fábrica tengan un mínimo de conocimiento de lo que están haciendo en el sector de la piel. Decías, primer curso que va a ser de iniciación al sector de la piel, pero que en principio queréis también que pueda haber a lo mejor en el futuro otros cursos más avanzados a lo mejor, ¿no? Es que yo, una de las cosas que me llamaron a meterme en este sector, o meterme en lo que, vamos a decirlo, en política, pues como un ayuntamiento de Ubrique, cuando nuestro sector es la piel, no nos involucramos en buscar subvenciones y en buscar dinero para unos cursos y en buscar sobre todo el día a día de todos los ubriqueños y ubriqueñas que tengan una formación, pero aquí en Ubrique. Nosotros como ayuntamiento, como persona, como responsable, tenga que viajar las veces que tenga que viajar, voy a buscar dinero para traer al pueblo, para hacer unos cursos, como te digo, o para sobre todo buscar la evolución del municipio. La concejalía del sector de la piel o de la marroquinería es la más importante del pueblo de Ubrique. Es la más importante. Podemos tener la de fiesta, que tenemos aquí ahora mismo nuestro delegado, nuestro concejal. Podemos tener turismo, podemos tener, pero realmente nuestro motor es el sector de la piel. ¿Cómo no se va a volcar un ayuntamiento a la hora de buscar unas subvenciones, un dinero en formación, educación y sobre todo en unas mejoras para todos los trabajadores y trabajadoras del pueblo de Ubrique en el sector de la piel? Si prácticamente directa e indirectamente Ubrique, nuestro motor es la piel, ¿cómo el ente principal, que es el ayuntamiento, no se involucra, insisto, o no se ha involucrado en buscar hecho? No podemos mirar para otro lado. Tenemos que tener claro que Ubrique, nuestro futuro es el sector de la piel. Y dentro de 20 años necesitamos gente formada como tenemos ahora mismo. No podemos mirar para otro lado y después hablar con los empresarios y decirle a ellos que por qué no han formado. Los empresarios no son los culpables que tengamos menos de hora cualificada, no. Aquí la culpable somos todos. Entonces tenemos que buscar los medios oportunos. Estamos trabajando, estamos viajando muy lejos para traer proyectos importantes para Ubrique, y ese es el fin que tengo. Pero lo tengo tan claro ahora mismo, pues, a lo que vengo, y sobre todo, tengo tan clara esas críticas por parte de una oposición, la cual no me pregunta qué hago en un viaje o qué hago en otro, y tengamos en cuenta que eso también entra dentro de la política. Esto no es el nuevo ni el viejo. Tenemos que saber que todos tenemos que preguntar, tener una información para poder hablar. Entonces, lo único que yo digo, o lo único que estoy haciendo ahora mismo, actualmente, es trabajar por mi pueblo, buscar subvenciones, buscar dinero. Porque si me quedo ahora mismo, o soy un alcalde funcionario, que entro a las 8, salgo a las 3 y me olvido de mi pueblo, no voy a buscar dinero para Ubrique. Y el dinero hay que buscarlo fuera de Ubrique. para que venga Uri, que eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que estoy haciendo ahora mismo. Día del Petaquero, 26 de mayo, va a tener lugar en esta ocasión en la Fundación Movex, en la sede de la Fundación Movex, y hablamos del programa, ¿qué arrancará, desde qué hora y hasta qué hora? Bueno, pues tenemos, a partir del 15 de septiembre, hablamos 248 horas y estarán divididas pues prácticamente en los tres meses de trabajo. Cada programa pues tiene sus horarios, cada uno tiene su profesorado, cada uno tiene su... Sobre todo, lo que es crear, o lo que es valorar, o lo que es informar, educar y enseñar, que es lo más importante, cada uno, cada un programa en su aspecto. Por ejemplo, podemos poner lo que es el tema del corte o lo que es el tema de costura, pues vamos a tener los medios oportunos, el material oportuno, y por eso tan importante involucrar a los medios que tenemos, que es la Escuela de Artesanos, Fundación Move y Azopiel. ¿Por qué lo hacemos en Fundación Move? Porque creemos que es el edificio referente donde tienen que estar trabajando los colectivos dedicados al sector de la piel y sobre todo plantearlos en la formación de lo que es los cursos que estamos hablando, siempre apoyados de delegaciones, como está claro, en este caso también de Diputación o IDT, y sobre todo este es el camino que queremos seguir, el camino que queremos trasladar, y que de estos cursos siempre salga algo provechoso para el pueblo de Ubrique, pero también para la formación y educación de todo aquel que quiera impartir este curso. Y te decía, sobre el Día del Petaquero, el día 26 de mayo, tendrá lugar, por tanto, la programación también allí, ¿no?, en Movex, y sería desde por la mañana hasta por la tarde-noche. Tenemos el inicio a las 10 de la mañana, donde tenemos las acreditaciones, la bienvenida, lo que es todos los colectivos que vienen, lo que es IDT, como te digo, delegación. También tenemos vecinas del municipio relacionadas con la piel que también tendrán un tiempo para exponer qué es lo que era Ubrique también. Una mesa redonda donde vamos a tener sobre todo los restos sectoriales en torno a la transmisión de los conocimientos para garantizar el relevo generacional tan importante. Y también pues tenemos que tener claro que en esa mesa redonda va a estar implicado pues el sector de la piel, va a estar implicado también lo que es las delegaciones o Diputación IDT también para expresarnos todos los trabajos que se están haciendo, pero también vamos a tener pues un poco lo que es los galardonados y demás. La idea pues es prácticamente empezar a las 10 de la mañana y terminar pues prácticamente 2-3 de la tarde con un pequeño cóctel para todos aquellos que estén por allí. Muy bien, pues iremos de todas formas recordándolo, ofreciendo más detalles al respecto de lo que va a ser esta edición del Día del Petaquero, que al igual que el año pasado, ¿no?, se intenta concentrar en la propia jornada festiva, ¿no?, en ese lunes. Sí, me decían, vamos a ponerlo otro día, vamos a cambiarlo, vamos... Y yo le digo, el día del cumpleaños de cualquiera no se cambia, ¿cómo vamos a cambiar el día del cumpleaños de todos los ubriqueños y ubriqueñas? El Día del Petaquero es el Día del Petaquero, es el día más importante del municipio y lo que tenemos que intentar es crear que ese día sea el más grande. Entonces, estamos empezando un poco con los cimientos de ir metiendo volumen a la hora de delegaciones, en este caso, o colectivos, o buscar lo que es cada premiado. Trabajaremos también con todos los colectivos, todas las empresas, para intentar que ese día estén por aquí y sobre todo pues que sea un día importante y disfrutemos de él. De todas formas, la próxima semana continuaremos explicando las bases, continuaremos explicando un poco cómo es el Día del Petaquero o qué es lo que queremos crear, y también lo que siempre digo, estamos abiertos a escuchar a cualquier vecino, a cualquier vecina que nos dé cualquier tipo de opciones o de alternativa para ir mejorando día a día lo que es este día tan importante como es el Día del Petaquero en el pueblo de Ubrique. Pues antes va a llegar este fin de semana la romería de San Isidro. Vamos a comentar los detalles con Daniel, si te parece. Lo principal de una celebración que, igual que el año pasado, se ha anticipado, ¿no?, un mes aproximadamente a lo que venía siendo habitual. Sí, el año pasado intentamos adelantarla, que lo conseguimos en verdad, cuadrando un poco las fechas con las demás fiestas y demás, y este año pues también por petición, ¿no?, de la gente que sobre todo se dedica a vivir este día, ya sea el mundo del caballo y la gente que colabora, como es la Peña del Gallumbo, que está de la mano nuestra desde el primer momento. Pues escuchándolo y viendo años anteriores, ¿no?, la aceptación que había tenido la romería, pues se adelantaban a que sus mejores romerías en este caso habían sido en abril, y cuando más afluencia de público pues había tenido, ¿no? Pues escuchando un poco las propuestas y demás, pues decidimos adelantarla a abril, y mira, el año pasado la verdad que fue muy bien, la adelantamos al tercer fin de semana porque ya estaba pisado el último. pero nuestra idea, como hemos hecho este año, es tenerla siempre el último fin de semana de abril, sobre todo por no pisar las comuniones y sobre todo los eventos que tenemos en esa fecha, ¿no? Intentar no pisarlos y que no haya muchas fiestas a la vez en nuestro pueblo. Está claro que tenemos muchas fiestas, que casi siempre se pisan unas u otras, pero bueno, vamos a intentar sobre todo de que las fiestas importantes como esta, pues que no se pisen. Este año, por desgracia, en este caso, pues coincide con las motos de Jerez, que parece que no, pero también lleva mucha gente. Pero bueno, sobre todo lo que buscábamos era que no coincidieran con el tema de comuniones y las fiestas que tenemos en el pueblo. Además, se sigue apostando por un sábado, digo, porque sí, otras veces ha sido también. Sobre todo el sábado, vamos, cualquier persona creo que quiera pasar un buen día de campo y demás, pues lo que necesita al día siguiente es descansar un poco, y es lo que buscábamos, ¿no? No es lo mismo que incluso para nuestro pueblo, la gente de nuestro pueblo, como los que vengan a visitarnos, a ver nuestra romería, no es lo mismo venir un sábado y tener después un día de descanso o para desplazarse a su pueblo que hacerla un domingo y al día siguiente tener que trabajar a primera hora. Está claro que no lo van a disfrutar igual ni van a estar al mismo tiempo. ¿Número de carretas participantes? Pues tenemos un total de 10 carrozas. Hemos adelantado la inscripción, la hicimos hasta el miércoles para programar un poco antes el tema de carrozas y demás, ¿no? Todo lo que conlleva. Y tenemos un número de 10 carrozas, la verdad que está bien. El año pasado la verdad que fue superior, pero ya te digo, depende de las fiestas que haya y demás, pues que coincidan, pues también repercute. No quiere decir que haya 10 carrozas, pues que no haya tanta afluencia de público. Está claro que mucha gente va ahí también sin carroza a disfrutar del día y a animar a la gente, ¿no? Desde aquí, bueno, a recordar sobre todo a la gente mayor que puede ir a la oficina de turismo a recoger su vale para poder desplazarse gratuitamente en el autobús que pondremos, que ahora podemos anunciar, incluir las paradas y los horarios también, y también un ticket que le valdrá para una consumición y una bebida. El resto de personas del pueblo que quieran desplazarse mediante el autobús urbano, pues solamente tendrá el coche de un euro. En el caso de los tickets, ¿cuántos se van a repartir? 250. 250, igual que el año pasado, ¿no? Correcto. Carretas que decíamos. ¿De qué grupo o de qué colectivos participantes, por ejemplo? Pues te puedo decir que el Cotomulera llevará su carroza, amigos del, no sé si era del carril exactamente, son sobre todo asociaciones, ¿no? Y colectivos que suelen estar involucrados en este tema, sobre todo del caballo, que estamos de la mano de ellos también, ¿no? Tanto con Pedro, Nazaret, Mario. Son gente que nos aporta mucho, ¿no? Que nos da su punto de vista y que hablando con ellos pues intentamos mejorar también año tras año todo lo que va haciendo la romería. Con colectivos vecinales también algunos de ellos, ¿no? Correcto. En total, 10 carretas, incluyendo la del Santo. Incluyendo la nuestra del Santo. Y recordamos, si te parece, ¿no? Los datos en cuanto a salida, horario, desde dónde, podemos decir a bote pronto que es igual, ¿no? Se hace similar que igual que el año pasado. Correcto. En principio, pues bueno, la recepción o el sitio donde haremos la misa, ¿no? Y vendrán las carrozas será el Parque Rafael Alberti, desde la misma puerta hasta la rotonda de los callejones. Allí recepcionaremos a las carrozas, a las 9 será la misa, más o menos una media hora fue lo que duró el año pasado. Allí tendremos a los bueyes que irán tirando del santo y el tamborilero que nos acompañará un año más y estará junto al cura en este caso que dará una misa pues un poco diferente a la de otros años. A raíz de ahí, pues bueno, el recorrido es similar al del año pasado, lo comentamos un poco para que la gente que nos esté escuchando esté informada. Saldremos de Rafael Alberti, dirección del resto, ¿no? Hacia los callejones, cruzaremos los callejones enteros, giraremos a la derecha en la policía, dirección calle San Sebastián, la cruzaremos y hasta el stop, que continuaremos recto por la carretera de corte, y ya una vez que lleguemos a la altura de las naves, ¿no? De la piel, pues nos desviaremos a la derecha, que allí será donde se haga la primera parada, como se suele hacer todos los años, para que descansen un poco, ¿no? Y la gente coja un poco de aire. Después continuaremos hacia abajo, hacia Cotomulera, el puente de los Cuatro Ojos, carretera del Pantano, hasta que nos incorporemos en el carril que nos lleve hasta el trasvase. Ese es el recorrido, al igual que el año pasado. La salida, como bien hemos dicho, las 9 será la misa y aproximadamente 9:30 ya se hará el camino. Y bueno, ya una vez allí, pues tendremos sobre todo la caseta que va a desempeñar la Peña del Gallumbo, que un año más, como bien he dicho, se ofrece. donde habrá actividades tanto para la gente del mundo del caballo como para la gente de las carrozas, los que vayan a pie normal, que la verdad que hay que agradecerles, ¿no?, el trabajo que hacen, las actividades, hacen sorteos, montarán su carpa, traerán un par de grupitos que también nos comunicaban que sería Triocar y los frailes, que los tenía por aquí anotados. Y bueno, durante toda la tarde también se entregarán las tres placas correspondientes para las carrozas que gusten más. Y bueno, muchas cositas, muchas actividades que nos van a ir ofreciendo y allí es donde se va a transcurrir. La vuelta, al igual que el año pasado, será a las 7:30 de la tarde para que vengan todas juntas. El recorrido, como bien he dicho, es el mismo. Intentaremos hacer las pausas un poco más controladas para tanto el que llegue antes o después. El año pasado se hicieron bien, pero claro, no era lo mismo con el que llegaba primero y paraba, que si se pegaba un cuarto de hora que con el que llegaba último. Cuando salía la primera, el último no había llegado totalmente, ¿no? Dependiendo del número de carrozas, pues hay que controlar un poco más ese tema de tiempo de parada, porque claro, unos te decían que llevaban 20 minutos parados, pero el que viene último no le ha dado tiempo a descansar. Y bueno, son cositas y detalles que te van dando, que te van informando cuando te reúnes con ellos, y iremos intentándolo mejorar poco a poco. ¿Paradas una solo durante el recorrido? Paradas tenemos la primera en las naves, en el primer polígono de la piel, y una segunda que se hace también siempre en la altura de Bodegas Quemá. Al final, ¿no?, se trata de que se vaya descansando un poco, disfrutar del camino también, pero claro, que no se llegue muy tarde. Ya el año pasado apuntabais que salida a las 9:30 para que como muy tarde 12:30 llene. Correcto, era la idea. Se adelantó también un poco más el tema de la misa y de la salida por eso, ¿no? Porque venían a llegar después del recorrido a las 2 o las 3 de la tarde y tenían muy poco tiempo para disfrutar del día y de estar allí. Y hombre, está bonito el camino, pero también que puedas disfrutar del día, y ya que la gente, por ejemplo, en este caso es el colectivo del Toro Gallumbo, que ya monta su carpa y hace todos sus preparativos, pues que también puedan disponer de tiempo para que la gente esté allí consumiendo y haciendo sus actividades. Allí en el Parque del Trasvase, carpas, escenario, barra por parte del Toro del Gallumbo. Mañana vamos a hablar con ellos, de todas formas, ofreceremos todos los detalles, pero un poco también, y insistimos, en la misma línea del año pasado. Sí, la verdad que hacen un pequeño programa para tener un poco de control de horario, de actividades y demás, y la verdad que, hombre, lo programan muy bien y contentos. Aparte también, pues se pondrán algunos baños de los que disponemos, y a ver, ya aparte en detalle, ¿no?, la cuba del agua de los animales y cositas así que se van limando cada año. También está aquello ya todo desbrozado, que se ha realizado por Infoca durante esta semana, y bueno, el carril también se le ha dado un poco un arreglo para que las carrozas pudieran pasar bien, porque después de estas lluvias que ya hemos tenido, la verdad que había habido bastante hundilón y bastante boquete grande, de gran dimensión, y eran peligrosos sobre todo para las carrozas si metían las ruedas. También se ha dado un pequeño arreglo y bueno, detallitos que se van haciendo y se van culminando para tener un buen día. También es importante agradecer, como estáis comentando, la implicación de un colectivo como el Toro del Gallumbo, que la verdad que, aparte de una actividad que hacen anual, siempre están dispuestos pues a ayudar al pueblo, ayudar a un ayuntamiento y sobre todo también ayudar a que haya muchas actividades que puedan realizarse. Por lo tanto, desde aquí públicamente agradecer la labor que hacen durante todo el año también a un colectivo como el Gallumbo. Decimos, mañana conversaremos con ellos también para que nos ofrezcan con más detalles, ¿no?, todo lo que van a poner allí para todos los visitantes, para las personas que disfruten de la romería. ¿Algún apunte más? Hablaban, ¿no?, de cuestiones de limpieza, trabajos previos que ha habido, dispositivos de limpieza que, por supuesto, ¿no?, se pondrán en marcha, y también de seguridad. Correcto. También recordar un poco que tenemos el concurso de fotografía que te pueden participar cualquier persona, que una vez que finalice la romería tendrán, creo que es un mes para entregar un máximo de 4 fotos por persona, y que bueno, como el año pasado ya, pues la fotografía ganadora pues será el cartel del siguiente año. Recordar también los horarios del autobús y las paradas, ¿no?, un poco. Los horarios de ida será 12, 1 y 2, y los de vuelta 5:30, 6:30 y 7:30. Las paradas que tendremos será Rafael Alberti, Plaza de la Estrella, Fuente San Francisco y Los Mellis. Lo repetimos si te parece, sí, Dani, para las personas que... Los horarios de ida, 12, 1 y 2, y de vuelta, 5:30, 6:30 y 7:30. y las paradas son Rafael Alberti, Plaza de la Estrella, Fuente San Francisco y Los Mellis. Pues ya lo saben, para todas aquellas personas que quieren utilizar el transporte público y para los mayores de 65 años, insistimos en que hay tickets, un total de 250, que se están repartiendo ya en la oficina de turismo y que incluyen tanto el transporte como esa consumición, ¿no? Correcto, mi compañera desde la delegación de mayores, pues la verdad que nos propuso el año pasado, interesante, y bueno, seguimos de la mano de ella y este año, pues un año más, pues la ha vuelto a ofrecer y seguimos trabajando con así. Bueno, pues yo creo que todos los detalles sobre la romería. Tendrá lugar este próximo sábado, romería de San Isidro Labrador, con salida desde el Parque Rafael Alberti en torno a las 9:30, a las 9 la misa. Este fin de semana también, Mario, novillada con picadores, que se tuvo que aplazar en su momento dentro de lo que era la segunda feria Bajo la Piel, y que bueno, pues ya recordamos incluso esta semana con el empresario, ¿no? También actividad que va a llegar este domingo. Sí, tenemos el domingo pues lo que es la novillada que se había planificado en dentro del evento de Bajo la Piel. Por circunstancias, ya sabemos, del tiempo, pues fue imposible y se ha tenido que poner el 27, se ha tenido que modificar uno de los novilleros. ¿El motivo cuál es? Pues tenemos que decir que va a ser televisada por Canal Sur. Entonces dependíamos de la televisión un poco a la hora de adjudicar un día u otro. No es cuestión de que nosotros queramos engañar a nadie ni que queramos cambiar un cartel, sino teníamos un trato, un convenio hecho con la televisión, la cual pues nos tenemos que adaptar. Bien, conseguirlo para Bajo la Piel en este caso era un momento importante, que también saliera por medio de la televisión el pueblo de Ubrique. No pudo ser, pues entonces teníamos un poco la dependencia de ese día que ellos nos adjudicaran. Por lo tanto, nos dijeron el 27 de abril, posterior a lo que es la romería de, como estamos comentando, del pueblo de Ubrique, un domingo en el cual, pues la verdad, tenemos ese campeonato del mundo de motociclismo en Jerez, que puede perjudicar. Tenemos también en Sevilla, para el mundo del toro, pues también una corrida de toros importante que también puede perjudicar. Pero bueno, dependemos de varios aspectos, como estoy diciendo, y lo vamos a planificar, o sea, planificado para el 27 de abril, como estamos hablando, y esperemos que sea un buen día bonito, nos animemos, vayamos a un evento como este, sobre todo también por la implicación e ilusión de un novillero como es el de Ubrique, como es Mario Sánchez, también Martín Morilla, en este caso Nacho Candela, pues de que vienen a nuevamente al ruedo de Ubrique, pues a hacer un buen espectáculo. Bueno, pues hay que decir que el domingo se espera, hay posibilidad de que haya representación institucional también de diputación, de diferentes entidades, coincidiendo, ¿no?, con esa jornada. Sí, lo tenemos confirmado, lo que es la presencia tanto por personal de diputación en este caso como de delegación, y ahora mismo, pues claro, dependemos también un poco de los actos que tienen institucionales, como estamos hablando del tema del campeonato del mundo, y esperemos que puedan llegar, nos acompañe, porque también la repercusión que tenemos es más importante, y también que vean el esfuerzo que hacemos en Ubrique y el esfuerzo que se hace en todos los ámbitos, y también, cómo no, pues trabajar un poco con ellos para proyectos futuros. Pues por cierto, me estaban hablando por línea interna, algún oyente ha comentado que a lo mejor con la rapidez de dar los horarios y las paradas, ha habido alguna diferencia entre la primera vez y la segunda, que lo repetíamos. Digo, porque quede claro, nos pedía un poco que insistiéramos en ello. ¿Cuáles van a ser las paradas y sobre todo los horarios, ¿no?, del transporte público? Mira, pues las paradas son Rafael Alberti, Plaza de la Estrella, Fuente San Francisco y Los Mellis. Y los horarios de ida, 12, 1 y 2 del mediodía. Y las vueltas, 5:30, 6:30 y 7:30. Así queda claro. De todas formas, nosotros recorreremos también la información aportaremos con el audio, como siempre, de cada una de nuestras entrevistas y también de este espacio Cosa de Todo. Vamos a quedaros con más cuestiones para dar paso ya directamente a las preguntas, porque ha habido una auténtica avalancha en cuestión de minutos. Son 24 preguntas ya las que veo por aquí, más las que puedan ir llegando, así que enseguida nos quedamos con esas cuestiones que por parte de los oyentes nos han ido llegando. Y Mario, eso sí, en cuestión de actualidad, tema desde hace ya bastante tiempo, que no podemos dejar pasar, me gustaría preguntarte por la Plaza de la Estrella, por la pregunta principal, ¿no? Un poco, ¿cuándo va a quedar inaugurada o terminada ya, ¿no? Porque vemos que en estos días se están completando últimos detalles, ¿no? Sí, se están completando ahora mismo, pues, el tema de un poco señalización, un poco lo que es el tema del alumbrado que estaba pendiente. Se están haciendo también, sobre todo, las labores de los nuevos, lo que es el material que hay que poner en tanto decoración como necesario para aquella zona, y un poco pues terminando de poner también los volardos, las zonas habilitadas para carga y descarga, como te digo, la señalización de todo lo pertinente, y en definitiva pues terminando un lugar que esperemos que sea de gran interés para el municipio, y pronto, te digo pronto, pues tendremos ya lo que es el cambio de circulación tan no tan necesario, sino tan con tantas ganas para el municipio. Pero insisto, como te decía el lunes cuando estuve por esta casa, pues las cosas hay que hacerlas bien hechas, tranquilos, y nos adaptando. Cuando hay un cambio de tráfico es importante irnos adaptando perfectamente a todos los cambios que está habiendo, y poco a poco pues se irá, como te dije, haciendo esa permuta de calles como se van a hacer ahora mismo, y sobre todo insisto, vamos a tener información en esta casa, vamos a tener información en las redes. La semana que viene continuaremos explicando cuál es el proceso, para que ninguno de los vecinos y vecinas pues tenga ningún tipo de problema a la hora de circular por Ubrique. Y lo que te comentaba el otro día, aquí no se está buscando el caos, sino se está buscando la solución, que es lo que siempre he dicho desde el día que llegué. Mario Casilla lo que está buscando es las soluciones mejores para un municipio, para muchos proyectos, pero sobre todo con una verdad por delante, una claridad por delante, que siempre estoy dispuesto a tratarla en cualquier medio, en cualquier conversación o en cualquier reunión. Primero, por tanto, inauguración de la Plaza de la Estrella, que apuntabas, ¿va a haber algún tipo de acto para ese pistoletazo de salida? Sí, una vez que tengamos lo que es la Plaza de la Estrella terminada, creo que se merece, pues, tras una obra de tan envergadura, tan importante para el municipio, el lugar que es, las críticas, sin estar terminada, sin estar ni empezada, que estamos teniendo, creo que se merece tanto el pueblo de Ubrique como todas las personas que han estado implicadas en ese trabajo, pues tener ahora mismo una actividad. Estamos hablando de la inauguración, es una pequeña actividad que involucremos al pueblo, que veamos que realmente tenemos un espacio común que antes no existía, que antes no disfrutábamos, que antes no teníamos en el pueblo de Ubrique, una mejora del tráfico rodado, porque yo he estado por allí muchas veces y los camiones no hacían la rotonda que estamos hablando, había mucha problemática a la hora de los vehículos de grandes dimensiones y tráfico pesado. Pero claro, como aquí se hacen las cosas a la ligera y no pensamos las cosas, pues sí se piensan las cosas, se hacen las cosas meditadas, se hacen las cosas coherentes y sobre todo metiendo, involucrando a todas las personas que tenemos que meter. Es una mejora que llevamos tratando desde hace mucho tiempo, es una mejora con beneficio para todos los ubriqueños, pero también para uso y disfrute de todos los peatones del municipio. La vamos a celebrar, o lo vamos a intentar de inaugurar también, para implicar a todos aquellos colectivos, a todos aquellos negocios, intentar de arrimar gente, intentar de hacer algún día, porque yo soy autónomo, yo sé lo que es un local, sé lo que es un bar, sé lo que es una tienda. Por suerte, no tengo experiencia en la política, pero tengo experiencia en la vida privada, y también tenemos que estar al lado de todos ellos, y por lo tanto, pues tenemos que hacer actividades a partir de ahora, en un espacio para todos los ubriqueños, que podemos hacer uso y disfrute y podemos hacer muchas actividades, lo cual antes no lo teníamos. Así que para intentar compensar un poco, entre comillas, a los comercios del entorno, vais a organizar actividades en esa zona, en la Plaza de la Estrella. Totalmente, es que tenemos que tener claro. Alguien se ha parado a pensar, porque me paraban muchos vecinos, es que no puedo pasar por allí y por aquí. ¿Alguien le ha preguntado a la pescadería, a la tienda de Ana, a la Plaza de la Estrella, lo que han pasado esas criaturas en estos 5 meses? Porque yo sé realmente lo que han pasado, porque he vivido por ello y porque sé lo que es. Entonces, ahora mismo, una de las formas, no de compensarles, sino tenemos que tener claro que ellos han estado respetando a nosotros, mejor o peor, pero siempre respetándonos. Nosotros ahora mismo tenemos que implicarnos para intentar ayudar a una zona que ha estado en unos momentos complicados. Tenemos allí más locales, tenemos allí una pizzería, como ya sabemos también, tenemos la farmacia, tenemos una ferretería, tenemos una zona muy implicada, que son comercios de Ubrique, que son vecinos de Ubrique, y lo que no puede ser que digan que yo no me acuerdo de ellos, que yo ahora mismo no tengo memoria de cuando yo estaba en sectores como era la hostelería, por ejemplo, siempre con orgullo de haber estado, y lo que tengo muy claro, pues que tenemos que intentar una zona común que hemos buscado ahora mismo, peatonal, pues aprovecharla y de esta forma pues también beneficiar a unos colectivos que han estado, unos negocios que han estado bastante perjudicados durante estos meses. ¿Inauguración, Mario, en unos días y cambio de tráfico en varias semanas? No, cuando esté terminado todo, soy de los que piensa que las cosas hay que inaugurarlas cuando estén terminadas, porque eso es otra cosa. Yo cuando he llegado aquí estuve, por circunstancias, he tenido unos días en los que me he parado, no soy de los que normalmente mira para atrás, pero me han hecho recapacitar un poco y mirar para atrás. Yo soy de los que me gusta ir avanzando, y acabo de ver que en un año y 8 meses prácticamente, o 10 meses que llevamos en el cargo, pues obras de envergadura, muchas actividades, más obras de envergadura, una que me están ya criticando y todavía no he empezado, como la del Capitol, pero yo propongo ahora mismo, y tiro aquí ahora mismo en la radio, todo el pueblo de Ubrique sabe ahora mismo la envergadura que va a tener una obra como la del Capitol, tenemos que cortar la calle San Sebastián. ¿Estamos preparados actualmente para cortar la calle San Sebastián? ¿Estamos preparados ahora mismo para gastarnos todos los ubriqueños de nuestros fondos propios 2 millones de euros cuando me están pidiendo día a día aparcamiento y vivienda? Esto también hay que tirarlo aquí en una radio, también hay que pedirlo. Claro que queremos una zona como el Capitol, yo soy el primero que la quiere. ¿Pero qué hacemos? ¿Trabajamos en conjunto, buscamos soluciones o empezamos desde ya a criticarnos y a machacarnos? Tenemos que tener claro que es un gran proyecto, un proyecto que lleva mucho tiempo, pero yo lo que no quiero ahora mismo, yo tenía pensado hacer un recinto ferial, pero tiene que venir Mario para ejecutarlo. Estamos hablando que yo tengo, soy de las personas que no propongo, a mí me gusta ejecutar, porque en definitiva el que ejecuta es el que hace, no el que propone. Entonces ahora mismo me encuentro muchos proyectos, me encuentro muchas cosas, me encuentro muchas actividades, a todo es criticado, todo es, vamos a intentar avanzar, porque en definitiva los políticos tenemos que estar de la mano para que un pueblo como el pueblo, como es el pueblo de Ubrique, vayamos mejorando y evolucionando. Vamos a dejarnos ya de críticas y a tirarnos el pueblo, y vamos a dejarnos de medios y vamos a dejarnos de buscar donde no hay. Señores, se están haciendo unas actividades, se están haciendo unos proyectos, se están haciendo una serie de mejoras, y lo que tenemos que intentar ahora mismo es buscar dónde se está fallando. Pero si todavía no se ha empezado y ya estamos criticando, que me presenten el proyecto que ellos quieren hacer, el cual no existe, que me presenten lo que ellos tenían preparado para la Plaza de la Estrella, lo cual no existía, y que me digan realmente qué es lo que querían. Pues yo cuando he llegado me he encontrado, he ejecutado lo que yo he visto conveniente, como lo he visto conveniente, porque anteriormente no estaba. Ese recinto ferial estaba programado, pero nadie lo ha hecho. Entonces, en un año y medio, yo he estado mirando desde Meroteca, he estado tirando hacia atrás, y ahora mismo, pues lo que tengo que hacer, me pego 2 años sin hacer nada, sin mirar para un lado, sin mover una calle, y dentro de 3 meses antes de las elecciones, pues hago 3 actividades. Yo no vengo para eso. Insisto, no soy un alcalde funcionario. Yo me he decidido meterme en este mundo para trabajar de mañana a noche, perdiendo a mi familia, perdiendo a mis amigos y perdiendo muchos motivos. Hombre, vamos a dejarnos ya de criticar cosas que no son criticables, vamos a dejarnos de pedir cosas que no son coherentes cuando hemos estado en el cargo durante 8 años. Y lo que no voy a permitir, una falta del respeto, que si estoy aquí, estoy allí. Yo estaré donde debo de estar porque yo soy el que programa mi agenda. Entonces lo que tiene que hacer es preguntar y tener un respeto en comisiones y donde no tengamos que tenerla. Yo creo que ya va siendo hora de que este Mario que estamos hablando ahora mismo, que el Mario es bueno, Mario es coherente, pero hombre, Mario también sabe dónde está. Porque aunque no sea nuevo en política, no soy nuevo en la vida. Y a veces hay que ser nuevo, no hay que ser nuevo en política para tragar todo lo que estoy tragando. Y lo único que pido es respeto, educación en los plenos, en las comisiones y sobre todo en los medios de comunicación. A la hora de criticar o señalar, que tengamos la información oportuna a la hora de hablar con criterio. Me están encontrando aquí que venimos, disparamos aquí, no nos encontramos nada. Tenemos supuestamente aquí ahora mismo una persona referente en mayores que no existe. Lo meto en un pleno, pero que estamos aquí, ¿qué juego estamos haciendo, señores? Que llevabais 8 años gobernando y parece ser que no tenemos la mitad de la información. Tengamos claro dónde estamos y tengamos claro a qué venimos. Yo vengo aquí a mirar por el pueblo, vengo a hacer proyectos y sobre todo una mejora. ¿Cuál es la mejora? Pues el día a día de los vecinos. Y eso es lo que está haciendo Mario Casilla desde que llegó. Que después dentro de 2 años... todos los vecinos, o decido de presentarme otra vez y no me votan, pues no pasa nada, no pasa nada. Yo creo que no me voy a dejar el alma como me lo estoy dejando, y es lo que vengo, ya está. Y dentro de 2 años, pues el vecino que me juzgue o que no juzgue, pero una oposición tiene que estar siempre, siempre, siempre, siempre para mirar por el pueblo, no para criticar a los que están gobernando. 12:47 minutos, hay casi una treintena de preguntas, así que sin más, vamos directamente con las cuestiones que nos dejan nuestros oyentes. Hay varias preguntas que tienen que ver, y vamos con ellas si os parece, con la recogida de basuras, el puerta a puerta en el casco antiguo, porque hay varias personas que destacan que esta noche no se ha producido, que no ha llegado a realizarse, dice un oyente. El tema es para cosas de todos hoy. Esta noche en todo el casco antiguo han dejado la basura en todas las casas sin avisar. ¿Cuál es el motivo? Entonces mi pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a soportar que Básica siga haciendo lo que quiera en este pueblo? A modo informativo, yo he cogido mi basura y la he llevado a Básica y allí la he dejado. Primero agradecer al vecino pues el gesto que ha tenido de llevar lo que es la basura Básica y demás. Ahora mismo, cuando yo hable, pues será que yo estoy criticando a los trabajadores de Básica. Y no, Mario Casilla está haciendo lo siguiente. Yo, cuando salga ahora mismo, que no tenía constancia de esto, voy a llamar al gerente de la empresa, le voy a pedir las explicaciones oportunas y que me diga por cuál es el motivo por el cual no se ha recogido. Pero aquí no estoy yo criticando ahora mismo ni a los trabajadores ni a nadie, estoy criticando a la empresa, porque si la empresa no lo ha comunicado y ha cometido un error, el que ha cometido el error es la empresa, no es ni ayuntamiento, ni vecino, ni trabajadores, es la empresa en sí. Anteriormente, o meses atrás, he tenido algún tipo de problema también, por el estilo, con Básica, y decían que le estaba echando yo la culpa, o que no aparecía, o que no. Yo estaba haciendo lo que venía conveniente, que es hablar con el responsable, porque tengamos en cuenta que Básica es una empresa externa al ayuntamiento. Todos los ubriqueños le estamos pagando un dinero a una empresa externa para que nos haga unos servicios, el cual yo, como representante del pueblo, no puedo dirigirme a los trabajadores para decirle a esto o a aquello. Me tengo que dirigir al que contratamos, que es al gerente o al responsable. Yo pertenezco a la empresa Básica, de eso soy un consejero, y yo cuando estoy allí en el consejo, pues claro que propongo todas las cosas, pero tengamos en cuenta, la mayoría no la tengo. Vamos a saber dónde estamos. Ese consejero que es remunerado por parte de Básica, que es del Partido Popular, muy bien, pero no tenemos potestad ni tenemos voto. Si al fin y al cabo se está haciendo lo que se está estableciendo por parte de otras administraciones o de otros partidos, si lo podemos decir. Entonces ya está bien de que no digan que estamos criticando a uno y a otro. Aquí no es cuestión de criticar ni saber quién es el culpable. Aquí es cuestión de que mañana este vecino se le recoja su basura o el reciclaje en este caso y no tenga problemas. Eso es lo que tenemos que hacer los políticos. Solucionar los problemas, no buscar problemas y sacar más problemas donde no los hay. Entonces, por lo tanto, agradezco a este vecino pues que me diga eso, tomo nota y nos ponemos en marcha a la hora de que no vuelva a pasar eso. Se refería al casco antiguo a este vecino. Hay otro vecino que dice, otro día sin recoger la basura, este mes van 9 veces sin recogerla en la barriada del Caldereto. Es una vergüenza, y mandaba una foto. Así que también se hacía eco de, al parecer no es la primera vez, sino 9 veces ya en este mes, en concreto allí en la barriada del Caldereto. Eso no se puede permitir. No se puede permitir, tenemos que poner los medios oportunos para que no se permita, pero también le digo a todos los vecinos que hay algunas zonas que nosotros no pasamos todos los días ni todas las noches. Entonces, en el momento en eso, que nos lo trasladen, que nosotros somos la herramienta para poder quejarnos para que se haga esa recogida. Vamos ahora de tráfico, y en concreto de una de las paralelas a la Avenida de España. Dice, la mayoría de los vecinos queremos que la calle Azorín esté, en cuanto a aparcamiento, igual que las demás, es decir, que se aparque un mes a un lado y otra en el contrario. Esto facilitaría el tránsito de las personas por esta acera, ayudaría a que pues haya una buena limpieza, no habría un continuo desgaste de la calle por el mismo lado, y sobre todo dejaría de ser un depósito de vehículos, que hay coches que llevan meses, por no decir años, aparcados en el mismo lugar. Los vecinos de la calle Azorín, damos las gracias a Radio Uri, que nos comentaba, por darle voz, y al ayuntamiento. Bueno, pues estas son propuestas de los vecinos que si siempre y cuando sean mejoras, pues estamos dispuestos a valorarlas, a hablarlo con los técnicos, a hablarlo con las personas oportunas, y si es mejor o es un bien para todos los vecinos y para el municipio, pues se ejecutará. Nos los traslada, me tomo nota y lo valoramos con las personas correspondientes, los técnicos correspondientes. Me gusta la palabra técnico, que parece ser que anteriormente los técnicos no valían y eran los mismos. Los técnicos, entonces, pues lo valoramos y lo estudiamos. Nos quedamos ahora en la subida del Algarrobal hasta Antonio Vega. En concreto, los Polletes, nos dice un oyente, están en muy mal estado. Necesitan no solo un pintado, sino un arreglo, ya que están en mal estado, y adjunta una serie de fotos. Bueno, pues es otra zona que, como ya sabemos, tenemos que ir mejorando. Disponemos del personal que disponemos. Estamos buscando planes de empleo por mediación de las diferentes pues por mediación de Diputación, de Junta de Andalucía, de diferentes programas de empleo, los que estamos sobre todo solicitando, pues de brozadores, pintores, peones y oficiales de albañilería. ¿Un poco para qué? Pues para ir mejorando lo que es el pueblo. Queremos actuar, como estamos hablando ahora mismo, en esta una de las necesidades, al igual que hay muchas más. También estamos con los parques y jardines, como sabemos, con los parques infantiles. Tenemos muchas zonas que queremos ir mejorando, pero también tenemos que ir poco a poco y sobre todo dependiendo del personal que tenemos y los medios que tenemos. Otro oyente decía, quisiera saber dónde se pueden ver los sueldos de los trabajadores del ayuntamiento, desde jefes de obra, peones, electricistas, jardineros, todo, porque hay un mal ambiente entre ellos, que si uno cobra más que si el otro cobra menos. Y dice, pues, que se publique, o dónde puede verse, en este caso preguntaba. Entonces está en el portal de transparencia, como deben de estar los sueldos, las nóminas, todo lo que es esto, lo que requiere la ley, lo que tienes que estar cobrando. Yo cuando llego, pues, una de, la, de las cosas que miro, más que yo, pues, la concejala de empleo, pues, revisa, fiscaliza, pues, todo lo que son las nóminas como son, lo que hemos visto ahora, algún tipo de anomalía o algún tipo de cosa que no se ha visto muy, muy clara. Se ha preguntado a las personas oportunas, a uno se la ha quitado, a otro se la ha puesto, pero sobre todo controlando que todos los puestos de trabajo cobre lo que le pertenece uno con respecto a otro. ¿Qué quiero decir con esto? Si tenemos dos administrativos, pues teóricamente tienen que cobrar lo mismo los dos administrativos. No puede ser uno mayor que otro, pero un auxiliar y un administrativo, pues tiene que haber una diferencia. Vamos con otros asuntos. Debajo de la Viña del Perro, la calle sin salida, dice del Polletón, pusieron peanas para poner farolas. De esto hace 3 años, pero están las peanas preparadas, siguen sin instalarse las farolas. También pide el arreglo del asfalto de la zona y que se repinten las plazas de aparcamientos. Me estaba hablando debajo del mirador, ¿no?, que se ha rozado entero. Tenemos que decir que es una mejora que hacía muchísimos años. Tengo que agradecer, muchísimos años prácticamente no se ha hecho. Tengo que agradecer la labor del concejal de Medio Ambiente también en una zona que no se había hecho ningún tipo de actuación, pues lo que era el desbroce de todo lo que es el mirador que estamos comentando. Me comentaba anteriormente, una de las veces que he estado por aquí, esas peanas de lo que es el para una farola. Estuve hablando con los correspondientes o las personas correspondientes que tenían algo que ver con este tema, y me comentaban que no eran unas peanas, o que había un proyecto que al final no se hizo, pero no hablamos de 3 años, hablamos de mucho más tiempo. Estamos hablando de que eso fue el inicio de algún tipo de programa, por lo visto, de algún tipo de subvención, lo cual se quedó un poco ahí en el aire, y le comenté pues que me buscaran una solución, y si no se iban a poner, pues que se retiraran. También, en lo que es el asfaltado, me preguntan cada vez que vengo por aquí por el asfaltado. Hay que asfaltar esa calle, hay que asfaltar Barrio de Andalucía, hay que asfaltar lo que es el Caldereto, hay tantas y tantas calles que asfaltar, hay que mejorar muchas zonas. Hay que mejorar muchas zonas, pero estamos intentando poco a poco, como le decía en otras veces, incluso sé quién es el vecino y vecina, porque nos hablamos y se lo comento cada vez que nos vemos. Tengo que intentar mirando, pero a lo mejor la prioridad es por donde tenemos ahora mismo un paso de más volumen de vehículo que lo que es un espacio de aparcamiento vacío. Entonces, sobre ello, decirle al vecino que lo tenemos anotado, que lo tenemos viendo, pero que tenemos los medios que tenemos el presupuesto que tenemos, y damos para lo que damos. Entonces tenemos que ir jugando con ese dinero para todas las actividades que tengamos o todos los proyectos, pero en definitiva para todo el pueblo, no solamente para una zona puntual. Más cuestiones sobre la recogida de basura, la problemática, haciendo referencia a la empresa básica. Dice en este caso el oyente, con respecto a la solución con la empresa básica, con el tema de la recogida de residuos puerta a puerta, nos gustaría saber qué solución se le va a dar, porque lo que no es normal es que sigan dejándonos día tras día la basura en las puertas, esta mañana en todas las calles, Carril, Peligro, Calvario y parte de la Torre, zona casco antiguo ayer, es que ni pasaron a recogerla. A ver si por favor pueden darle una solución. Totalmente, y es lo que estoy trabajando desde que llegué. La administración pública es mucho más lenta y mucho más complicado el ejecutar muchas de las acciones, no es como en la privada, y sobre todo no estamos hablando ahora mismo aquí que porque Mancomunidad sea una empresa de Mancomunidad, la cual la gobierna un partido u otro, nosotros queremos romper el trato, no estamos hablando de eso, estamos hablando que cuando las cosas a lo mejor no se están ejecutando como queremos, pues lo que hacemos es hablar con la empresa y buscarle las mejores soluciones, es lo que se está haciendo ahora mismo. Recuerdo la limpieza viaria ahora mismo de por ejemplo Semana Santa. Yo he visto implicado la limpieza viaria de muchos de los trabajadores de Básica. Nadie ha reconocido este trabajo. Yo lo reconozco públicamente y agradezco la labor de la empresa Básica en muchos de los aspectos que tiene. ¿Qué tiene que mejorar en otros? Pues para eso estamos nosotros aquí, para trabajar con ellos ahora mismo, porque es el proveedor que tenemos, intentar mejorarlo y buscar esas soluciones. No podemos permitir que se peguen 2 días ni 9 días durante un mes sin recoger una zona, pero nos tienen que trasladar nosotros a hablar con la empresa y están dispuestos a buscar la mejora. Están dispuestos a escucharnos para ahora de mejorar lo que es el pueblo. Están dispuestos a buscar lo que es unos contenedores inteligentes, buscar la zona de puerta a puerta. Están dispuestos a que el pueblo de Ubrique sea un pueblo limpio. Pero también tenemos que tener claro una cosa, tal y como se critica una cosa, también nos pongamos que desde que Mario Casilla llegó aquí no se ha subido la basura. Tengamos en cuenta eso, la basura no se ha subido aquí ahora mismo. Ya estaba acusando que la basura, lo que es el cargo de basura trimestral, pues que no, a ver lo que nos van a poner de más. No se ha subido ni se va a subir. Se está regulando ahora mismo y si puede ser para el año que viene, si se puede bajar, pues se bajará. Pero tengamos claro ahora mismo dónde estamos. Miremos a los pueblos laterales que han subido incluso 70 o 80 euros. El trimestre. Son barbaridades lo que estamos escuchando aquí. ¿Esto de dónde viene? ¿De dónde viene ahora mismo? Pensemos de dónde viene esto ahora mismo. No viene ahora mismo de la empresa básica. Esto viene de arriba del todo. Sepamos dónde estamos, sepamos cómo lo estamos haciendo y la gestión que se está haciendo por parte del ayuntamiento y en este caso de la corporación que estaba anteriormente y nosotros que estamos aquí ahora mismo y sobre todo el trabajo que se está haciendo es mirar por una buena un buen servicio, pero también mirando el tema económico. El tema, el impuesto de basura no se ha subido en Ubrique desde que está Mario Casilla. Llevamos 3 años pagando lo mismo. Nadie ha escuchado decir eso. Señores, alguna gestión se está haciendo y estamos intentando mejorar y que miremos también la repercusión que está teniendo en el resto de pueblos, que creo que nadie se ha parado a mirarlo. Pero hay una gestión hecha y para el año que viene quiero, o estamos trabajando desde ya, porque tengamos en cuenta, yo trabajo para el año que viene, no trabajo para mañana, entonces se está trabajando para buscar una mejora en el servicio, pero también en el bolsillo. Sobre el bolsillo, por cierto, se hablaba de la posibilidad de que aquellas personas que no cumplieran, todavía tenía que haber información al respecto, porque faltaban contenedores inteligentes, faltaban muchos... infraestructuras para poder cumplir también, ¿no?, por parte de los usuarios, pero que en un momento determinado quien no cumpliera pagaría el doble. ¿Esto este año se va a aplicar en Ubrique? Mira, yo recuerdo también cuando me explicaron un poco este tema, pues me pusieron un ejemplo que me quedó bastante claro. Cuando tú tienes en tu vivienda, ¿sí?, tú tienes un consumo de agua, cuanto más gastas, más pagas. Si tú dejas el grifo abierto, yo no tengo por qué pagar como pagas tú. ¿Qué quiero decir con esto? Si ahora mismo tenemos que cumplir unas normas que nos vienen de Europa, tenemos que cumplir unos requisitos, tenemos que reciclar, tenemos que ser un pueblo y llegar a unos puntos o a unas metas o a un porcentaje que nos establecen, y usted no quiere reciclar, me parece muy bien, pero yo no voy a pagar lo que usted no está haciendo. Si usted no recicla, pues pague lo que le pertenezca, no recicle, pero no me perjudica a mí. Entonces, ¿qué estamos hablando ahora mismo? En la persona que recicla, que es mucha gente en Ubrique. Que tengamos en cuenta que en Ubrique recicla mucha gente porque tiene que pagar el daño que hace otro, que le da igual tirar la basura a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde, mezclar lo que es el residuo. Pues entonces, ¿que usted quiere hacerlo? Pues le va a doler el bolsillo por hacerlo. Es la única forma. Si te das cuenta, en el día a día ahora mismo, si el bolsillo te duele, es la única forma de reeducar. Aquí la gente no hace las cosas por mirar por el medio ambiente. No. Es el bolsillo. Entonces, es una forma pues de intentar hacer eso. Al igual que también estoy trabajando en muchos de los medios de un producto, como estamos hablando, que es el sector de la piel, que tenemos un volumen de reciclado en este caso, que es lo que estamos buscando, que generan todas las empresas para ayudar también en esa tasa. Eso es lo que tenemos que hacer, buscar dónde están los problemas e intentar ayudar al vecino para que no tenga o el bolsillo no le duela más. Pero todo aquel que no quiera hacerlo, pues ahí tiene la responsabilidad de que le duela el bolsillo. De todas formas, te decía, supongo que va a haber una fecha en la que a partir de tal día, a partir de tal, ya con toda la infraestructura a disposición de los usuarios, entonces se aplicaría ese... Totalmente, y desde aquí le digo a todos los vecinos que todo aquel que esté reciclando y que no esté en los controles inteligentes, no hay una forma de regular quién está y quién no está. Por lo tanto, el recibo no puede venir subido. No hay una forma de justificarlo. Entonces, si viene subido... directamente que nos lo comunique y nosotros mismos le vamos a ayudar a que le devuelvan lo que le pertenece. Ahora, si tú estás en un puerta a puerta y no estás haciendo las cosas como son, pues como es normal, tendrá usted que tendrá usted que pagar el doble porque se le está sancionando por no hacer las cosas como hay que hacerlas. Hablando de limpieza, más preguntas. Una vecina pide que se limpie la escombrera basurero en la zona de la piscina. Lleva meses y de aquello no se hace cargo nadie de limpiarlo, decía. Sí, se hace cargo, mira. Ahí tenemos ahora mismo, pues prácticamente por fin, prácticamente ya vemos al final del túnel la luz de tener un lugar donde podemos dejar los escombros, donde podemos surtir los escombros, un lugar donde podemos legalmente tener en Ubrique una planta o un lugar donde los transportistas o la persona del ladrillo o todo aquel que tenga escombros poder destinarlos y no tener que tirarlos en una zona que no está habilitada. Lo vamos a tener prácticamente ya por fin. Entonces, en el momento que ya lo tengamos habilitado, se van a recoger las zonas que estamos viendo de tantos escombros. No las puedo recoger porque las he recogido ya 4 veces y al siguiente día tengo otra vez lo mismo. ¿Vale? Porque lo que no es normal, y digo que nosotros que vemos los vecinos que lo hacen, que vea un coche que abra un capó y coja 4 neumáticos y los pongas al lado de un contenedor. Básica no tiene por qué recoger 4 neumáticos. Pero todo aquel vecino que lo vea, que lo diga, porque en definitiva, al final todos los ubriqueños tenemos que gastarnos un dinero en recoger esos 4 neumáticos. Pero es que hacemos lo mismo con la Uralita. Estamos haciendo lo mismo con los escombros. me encuentro el otro día una nevera, me encuentro el otro día una bicicleta estática. Hombre, yo siempre digo que tenemos que saber convivir, tenemos que saber dónde estamos, tenemos que saber cómo. Dígamelo usted a mí, llámeme usted a mí, voy yo personalmente, y yo se lo llevo al punto limpio. Es que tenemos los medios para poder hacerlo. Lo que pasa es que nos gusta hacer daño, nos gusta buscar cómo puedo criticar, y eso es lo que no vale. Porque no me está perjudicando a mí. Mucha gente cree que me perjudica a mí. A mí no me perjudica, pues perjudica al pueblo de Ubrique, los actos vandálicos de pintada. A mí no me perjudica, perjudica a mi pueblo. Tengamos en cuenta que no, por una pintada que ponga Mario no me está perjudicando a mí. Está perjudicando a todo aquel que venga o al vecino que pasa por el medio de la calle y lo ve. Y estoy poniendo medios también. Una denuncia como es normal, pero todos los que estaban anteriormente y los que vengan en el futuro tienen que continuar haciéndolo. Si no, no vale de nada. Seguimos más cuestiones. Estamos ya en casi 40 preguntas. Va a ser complicado que podamos atenderlas a todas. Pero iremos intentando en la medida de lo posible. Nos dice también una vecina que el Pipicán está lleno de excrementos. Los usuarios no recogen las deposiciones y ahora que suben las temperaturas aquello empieza a oler. O que lo cierren o que multen, pedían. Bueno, pues también va de la mano de la otra pregunta. Si hay un Pipicán en el cual usted tiene que recoger lo que son lo que vuestro animalito suelta o lo que sea, tendremos que reeducarlo, tendremos que poner un policía o tendremos que poner a alguien allí. Ahora te multo, mañana vendrá usted al ayuntamiento, me han multado por hacer algo que no hago. Tenemos que saber convivir. Por otra parte, sobre desbroce de zonas, buenos días, ¿cuándo van a limpiar de hierba de la acera de Cerro Mulera? Limpiaron la parte de donde va el concurso de migas y alrededores, pero no siguieron para arriba. Eché una instancia hace 2 meses y no han ido por allí. Continuamos haciendo desbroce, tenemos varios trabajadores, compañeros del ayuntamiento haciendo esas actuaciones, tenemos más zonas, es lo que digo, no puedo ir a una zona y dejarla perfectamente cuando hay otras zonas que también lo requieren, y es lo que digo, está lo que lo tenemos anotado y en un futuro a corto plazo pues irán por ahí continuando. El otro día me llegaba un vecino que hace 3 semanas se le rozó una de las zonas, ha caído agua, ha salido el sol, como es normal, pues la hierba se viene arriba, pues ya me está solicitando otra vez que vaya. Tenemos que ser coherentes y saber que Ubrique tiene unas dimensiones, tenemos los medios que tenemos, las herramientas que tenemos, y poco a poco lo que estamos intentando es que todos estemos contentos. Mandamos una fotografía al respecto, ya decimos, de esa zona. En concreto, este punto que nos comentaba y el desbroce de esa zona de Cerro Mulera. Una felicitación, decía otro oyente, al alcalde y su equipo de gobierno, que no es fácil su tarea, son muchas cosas que hacer. Mi reivindicación va hacia la piscina, solo pido que el agua no siga estando tan fría y el acceso a los pasillos. Dice que también la temperatura pues muy baja, lo necesitamos por prescripción médica y no hay manera de que nos hagan caso. Felicidades y gracias. Y si quiere hablo yo un poco, comentaron, ¿no?, que muchas veces nos han dicho sobre el tema del agua, que está más fría, más caliente. Pues tengo que decir que el agua tiene no está siempre a la misma temperatura, que tiene un baremo para estar, ¿no?, que no sé exactamente si es entre... No me acuerdo exactamente los grados, pero que tiene un baremo que no está siempre al mismo nivel. Puede estar 2 grados más arriba, 2 grados más abajo, y dependiendo el frío que haga ese día, pues claro, lo notan más o menos. Sí, le digo que se mira todos los días, que se comprueba por nuestro técnico de la piscina, y en el caso de que esté alta o baja, se intenta regular lo antes posible y que esté al día. Ya dependiendo de la temperatura y del día, pues también se nota. Mm-hmm. Sugerencia que hace un oyente: en la calle Arana han puesto 2 resaltos, uno en cada sentido, que llegan hasta el centro de la calzada, y muchos coches lo van esquivando haciendo un zigzag, con el peligro que eso conlleva. ¿Por qué no las podrían poner de lado a lado, ya que como están es casi mejor que no las haya, dice? Bueno, tenemos claro que cada vehículo tiene que ir por el carril derecho a la hora de circular, entonces lo podemos poner, claro que lo podemos poner. El gasto es mayor. Ahora mismo, si lo ponemos entero, tenemos para 2 pasos de cebra o 2 pasos de peatones, en este caso. Como poner, se puede poner, pero cumplamos la regla que nos ponen en el tema ahora mismo de la circulación, y lo que tenemos que hacer ahora mismo, pues todo vecino que vea ahora mismo a alguien haciendo eso, pues intentaremos reclamarle o decirle que no puede invadir el carril contrario a la hora de pasar por un paso de peatones. Sobre la romería, Dani, un oyente, ¿qué cuantía neta aporta el ayuntamiento a las carretas y qué le requieren a los participantes? Pues a las carrozas que quieren participar y quieren optar a esta cuantía son 150 euros, al igual que años anteriores, y lo único que se le pide es que justifiquen el gasto con material o con cosas que sean para adornos de la carroza. Un oyente se lamenta del mal estado en general del parque Rafael Alberti, donde van todos los pequeños de Ubrique. Debería estar más cuidado. Y es verdad que esta cuestión es algo que en el día a día, ¿no? En la calle te lo comentan. Totalmente. Amigos, familiares. Totalmente. Y mira, hace un par de semanas, no, quizás hace más tiempo, ahora un mes más o menos, pues comenté de que ya estábamos trabajando en las instalaciones, o en este caso todo lo que son los accesorios, los juegos. Para los pequeños, también hablamos de la seguridad, de lo que es el suelo. Y muchos aspectos, estamos trabajando en ello, estamos pendientes ya de adjudicación de una subvención destinada a lo que son parques infantiles, los cuales irán destinados al Parque Rafael Alberti, que es uno de los referentes del pueblo de Ubrique, y también pues decir que se está trabajando para más parques y para más zonas, pues lo que es la mejora del uso diario. Los pequeños pues son el futuro, tenemos que mirar por ello, está claro. Pero también pues tenemos los medios, como te digo, que tenemos, y vamos a intentar mejorando poco a poco todas las instalaciones. Esa es una de ellas que en un corto plazo lo vamos a tener mejorado. Una vecina pregunta si la obra que se está haciendo en La Parra va a dar una solución definitiva a la filtración de agua bajo los pisos de Serafín Borges y Avenida del Rodesno. Esos son, lo comenté el otro día, lo comentamos el otro día en la entrevista que tuvimos aquí. Me comentaban Aguas de Ubrique que sí, que habían localizado lo que era la problemática de las filtraciones de agua, y esperemos que sea la solución definitiva para ese gran problema que tenían los vecinos de aquella zona. Una oyente le agradece a Mario que acuda a este programa en persona, dice que se escucha mejor y es más cercano. Totalmente, si yo quisiera estar aquí todos los días, venir aquí todos los jueves, pero a veces lo que te digo, si tengo ahora mismo, por decirte algo, una reunión en Cádiz donde me puedo sentar con el delegado de Medio Ambiente y puedo traerme una mejora para un, pues entonces no puedo estar aquí. Yo por mí me venía aquí todos los jueves y estaba aquí, echaba un buen rato con todos los ubriqueños y ubriqueñas, pero a veces la agenda no me lo permite. E intentaré, como siempre digo, venir las veces que pueda aquí. Otro oyente sobre la piscina. Dice, ¿por qué no le preguntáis al alcalde por qué la piscina este verano no abre la puerta por el lado del bar? Ya que las escaleras y el ascensor para las personas mayores y la gente es un peligro. Se forma mucho atasco en el ascensor y se estropea con gente dentro. Nadie ha dicho que no se vaya a abrir. O sea, vamos a ver, vamos a esperarlo. Los plazos, vamos a esperar que lo que estamos intentando de ejecutar, y lo mismo nos llama una sorpresa y podemos entrar por la piscina, lo que es a la zona de la piscina, por donde siempre ha sido la entrada principal, y como dice este vecino, pues la verdad que es la zona ideal para entrar, lo que es a darse un baño, es la zona ideal para evitar barreras arquitectónicas, pero también es una zona donde muchos ubriqueños hemos disfrutado y donde podemos tener a lo mejor un lugar de ocio importante. Lo comentamos antes, pero un oyente se habrá sumado posteriormente a lo que es el programa. Dice un oyente, ¿cuándo empiezan los cursos de marroquinería? No sé si lo habréis dicho, ¿y dónde se van a dar? Si te parece, lo repetimos rápidamente. Sí, los cursos se van a dar en el edificio de Fundación MOVE, se impartirán por parte de la Escuela de Artesanos, Fundación MOVE, Azopiel, estamos involucrados, y serán a partir del día 15 de septiembre, prácticamente hasta el mes de diciembre. De todas formas, lo que digo, vamos a estar ahora mismo haciendo lo que es para el Día del Petaquero, que es donde se va a presentar oficialmente el curso, y después tengamos un tiempo para poder inscribirnos y sobre todo, vamos, que esperemos que sea un éxito, porque el pueblo lo requiere, y sobre todo porque la formación va a ser buena, planificada, y ante todo la van a dar los vecinos o los compañeros que la van a dar. Y aprovecho también algo, brevemente, también la implicación del Instituto Las Cumbres en el CFP Dual, donde también lo tenemos implicado en el sector de la marroquinería, también estarán implicados en el Día del Petaquero, y también tenemos muchos proyectos en común con lo que es el colegio, o en este caso el FP Dual de marroquinería del FP de Las Cumbres, y también agradecer a su director y a todos los componentes que le corresponde lo que es este curso. Igual que hay críticas, pues este oyente también decía, siga así Mario, lo estás dando todo por el pueblo y la gente del pueblo. Muchas gracias. Como comentaba. Buenos días, me gustaría hacerle una pregunta al nuevo equipo de gobierno. ¿Tienen previsto poner algún día toldos para cuando vengan las altas temperaturas o qué es lo que tienen previsto poner en la nueva plaza, la Plaza de la Estrella. Veo con los días que no ponen nada, solo veo la plaza. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el sol dilata la Plaza de la Estrella y dan el resto de Ubrique. Hay muchas zonas, por ejemplo, a lo mejor mi preocupación principal ahora mismo, si tengo que poner algo de sombra, pues sea a lo mejor en los colegios. Eso a lo mejor es una prioridad antes que poner en la Plaza de la Estrella. Insisto, veamos terminada la Plaza de la Estrella, esperemos a terminar todo lo que es los complementos, los materiales que nos están faltando todavía, los bancos, los macetones, lo que es el tema de árboles o lo que vayamos a poner. Vamos a esperar un momento a que esté terminado y a raíz de ahí ya juzguemos cómo está, y sobre todo vamos a escuchar a los vecinos si tienen algún tipo de mejora en esa zona. Pero insisto, que Ubrique no es solamente la Plaza de la Estrella, tenemos muchas más zonas en las que requiere lo que es sombra para el verano. Mándame una fotografía de algún tipo de toldo, ¿no?, que podemos ver en localidades, en zonas peatonales. Cuando, mira, aprovecho por el tema de los toldos, tengamos en cuenta que a la hora de poner un toldo tenemos que saber qué se pone. Tenemos que cumplir una regla o unos requisitos que nos dice la ley. No podemos poner un toldo que no tenga, por ejemplo, ahora mismo, o que te haga efecto vela. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de, exactamente, tiene que ser microperforado cuando son las dimensiones grandes. Las cosas no se hacen por hacerlas, las cosas no se hacen con la peor intención, pero sobre todo, ahora que estás hablando de toldo, me gustaría, pues, aquel que no vea o que no piense que es la forma más correcta, que se dirija a nosotros directamente. Cambiamos completamente de asunto, nos referimos a lo que sería el recorrido, ¿no?, las paradas de autobuses. Un oyente que pide señal, distintivo, indicativo para informar en qué punto están y que ponga el horario, ¿no?, sobre todo para las personas mayores. Pues sí, cuantito tengamos el cartel sacado, que espero que tenerlo y lo pasaremos aquí a las redes para lo que tengáis, y aparte lo pondremos en las paradas correspondientes. Otro oyente decía, escuché hace unos meses que el municipio tenía previsto abrir una nueva farmacia. ¿Se sabe algo de ella y en qué ubicación sería? Pues de momento estamos ahora mismo a la espera de que nos confirmen el lugar y si es posible, y continuamos tal y como nos comentó el vecino o lo preguntaron en programas anteriores, pues todavía estamos a la espera de confirmación. Claro, es un proceso abierto, ¿no?, y ahora se tienen que dar unos pasos, y una vez adjudicado, pues supongo, ¿no?, que depende ya, claro, de la persona en concreto beneficiada, dónde coloca, según la reglamentación, ¿no? Permiso oportuno y demás. Eso es, la verdad, que lleva un trámite un poco lento, pero bueno. La delegación de Movex, ¿no hay cabida para los delegados de las empresas? Se refiere, no sé si se refiere a la representación a lo mejor del sector de la piel, si pide que estén representadas las empresas, pero también los delegados de empresas, lo que sería la parte sindical, los trabajadores. Bueno, pues eso es solicitarlo, buscar, y allí, por ejemplo, en delegación, en la Fundación MOVE, lo que se paga es un alquiler. Tengamos en cuenta que es un ente que no pertenece al ayuntamiento. Se paga un alquiler y tienen unas instalaciones. Todo es preguntarle, en este caso, a MOVEC, y puede ser una de las opciones. No sé muy bien la pregunta por dónde viene, pero tengamos claro que, por ejemplo, lo que son el tema de sindicato, pues también pueden solicitarnos al ayuntamiento algún tipo de salón, y en el momento que sea posible, si lo es, pues se le trasladará, ¿no? Sería conveniente acelerar el pintado de paso de peatones en la Plaza de la Estrella, ya que las personas mayores se las ven y se las desean para cruzar, decía un oyente. Uno de los motivos por los cuales no se ha inaugurado todavía la Plaza de la Estrella. Y hablando de pasos de peatones, el paso de peatones de la zona del Bar Moro en la Avenida España está en muy malas condiciones, no solo para mayores o personas con movilidad reducida. Pide que se pasen a verlo porque aquello jamás ha estado en ese estado, decía. En un corto plazo es uno de los puntos que van también mejorado. Ese paso de cebra irá, o paso de peatón, igual que el que está justamente en la calle junto a la Plaza de la Estrella, que se ha mejorado, que se ha puesto nuevo, y irá de las mismas características, y irán todos los pasos de cebra mejorados. Después otra pregunta, decía, o advertencia, dice que se está robando material de la Estrella, de la Plaza de la Estrella, vallas del Reina Sofía, barriadas del Polletón, hay material de allí apilado en las calles y en las perreras por encima de la barriada del Caldereto. Como que si la hubieran cogido de esa zona y estuvieran. Bueno, pasaré la información a los cuerpos de seguridad, que nos pongan al día de qué es lo que está pasando por allí. Me gustaría hacer una sugerencia, Mario, que dejara el espacio del edificio que se va a derruir en la Plaza de la Estrella para aparcamientos, y por otro, felicitarlo por el gran trabajo que está haciendo. Muchas gracias. Esa zona está destinada, como ya sabemos, a lo que es la biblioteca y la Casa de la Juventud. Y sí, el tema del aparcamiento es otro problema que tenemos y otro hándicap que tenemos en Ubrique por el problema de los terrenos que tenemos, pero tendremos que ir poco a poco buscando las soluciones para aparcamiento. Una vecina comenta que los escalones que comunican Concejo Alto con el Calvario, los llamados 100 escalones, están llenos de maleza y verdín. Esa zona es un trayecto muy peculiar y bonito y está en mal estado. Comenta que abundan las ortigas y pasa por allí siempre ortigando, te decía. Sí, esa es una zona de... La verdad que es un rincón maravilloso del pueblo de Ubrique, un rincón que todo aquel que va a lo que es al Calvario, pues la verdad que disfruta de él, y lo tenemos que mantener, lo tenemos que tener en condiciones. Tenemos el personal, próximamente vamos a disponer ya de lo que es Parque Jardín y podemos un poco organizar lo que es el día a día de todo lo que es el pueblo de Ubrique, y lo tenemos que tener en cuenta para una mejora. Preguntaban también por qué no recoge la basura que está enfrente de Artilaf, por el lado de los lavados de coche, en el llano cerca de la rotonda de Básica. Son los dos puntos, está ese punto, está el punto de la piscina, pues un poco la pregunta anterior que he contestado. En el momento que se implante lo que es el lugar para llevar los escombros, pues se retirarán todo lo que es las partes que se han puesto allí indebidamente. Nos costará a todos los ubriqueños, él pues tiene que retirarlo, y a partir de ahí pues haremos una campaña en la cual pues estaremos sobre todo los medios de seguridad o los agentes de seguridad un poco más en lo alto de ellos, por mediación de los medios que tengamos, para que no pase lo que está pasando, y sobre todo que tengamos una zona que es un privilegio, como digo, y da gusto pasar por allí y no la tengamos como la tenemos. Otro oyente pregunta por qué no viene esos equipos móviles de la ITV para motos. Bueno, pues la verdad que no tengo constancia ahora mismo de que no venga. Se puede solicitar, como antiguamente se hacía, y me lo anoto para tenerlo en cuenta y ver cuál es el motivo por el que no se continúa aquí trayendo lo que son los dispositivos para las ITV. Otro oyente planteaba esta pregunta. Si dice un coche averiado y en abandono no puede estar más de cierto tiempo en la vía pública, ¿cómo hay uno que lleva más de 3 años en la bajada del Caldereto hacia el Algarrobal y no se retira? Yo, por ejemplo, ahora mismo, si lleva más de 3 años, lo que te digo, pues se puede solicitar o denunciar o hablar con la persona correspondiente para que hagamos los medios oportunos. Me la anoto. Lo anoto de nuevo y lo preguntamos. Nos dicen otras oyentes, hola Mario, somos las vecinas de la Fuente de San Francisco, del callejón que hay justo frente a la pila, que quedaste en ir para ver cómo estaba todo y aún dice que están esperando, espero que te pases por allí. Paso todos los días por allí, paso por allí. He estado viendo lo que me solicitaban los vecinos y lo que ahora mismo lo he trasladado sobre todo a los técnicos para ver si es posible la mejora que me solicitaban, y una vez que me den el sí o el no, si es posible, pues se trasladará a los partes o al equipo de trabajo para poder realizarlo. Está claro que muchos vecinos me solicitan que vaya a alguna zona, pero normalmente no los llamo para cuando voy. Yo no tengo que justificar mi visita, sino lo que hago es solamente pues cuando tengo algún tipo de, hablamos barriada de Mirasierra, otro sitio que lo que es la zona del Antonio Vega, muchas zonas que me lo solicitan, y voy cuando tengo un tiempo, voy con los técnicos oportunos y hago la visita y vemos las mejoras que nos solicitaban. Pero que no se me olvide. Hemos ido avanzando bastante, vamos a dar un último empujón y a lo mejor logramos completar todas las cuestiones ya en estos últimos instantes. Decía un oyente que asegura que hay un taller en la calle Azorín que tiene toda la calle y alrededores con coches del taller. Saca un coche y mete otro y es imposible ver por aquí aparcamientos libres. Eso hay que valorarlo, mirarlo y ver cuál es la opción o cuáles son los puntos que podamos mejorar. No me pude inscribir en la campaña de reciclaje. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Porque evidentemente no quiero que me suban más el recibo de la basura. Simplemente llamar lo que es a Básica y automáticamente te incluyen en la campaña. De hecho, se supone que es algo que sigue abierto, porque sigue abierto. Todavía no hay una fecha para que haya ese aumento, ¿no? Exactamente, es un programa abierto que, aunque empiece lo que es el pago como estamos generacional, como estamos hablando, continuará abierto durante todo el tiempo y nos podemos ir incluyendo. Por lo tanto, llama a Básica y automáticamente te registra. Sobre las escombreras de la piscina, ¿hay cámaras que se puedan ver quién está tirando los escombros? Tenemos los medios oportunos para saber quiénes son los que los que hacen cosas indebidas, continuaremos poniendo cámaras en a lo largo del pueblo, que ya prácticamente está el expediente terminado y están para el montaje, y la verdad que vamos a ir poco a poco dándole más seguridad a un municipio que es importante. Otro oyente pide arreglo y pintado de la avenida Diputación con la Plaza de las Palmeras, salones de Papaguapa, ese entorno. Sí, eso es una zona que también tenemos que hacer una mejora, una zona que también es transitada y también es uno de los puntos que tenemos que ir mejorando. Gracias por las escaleras que habéis puesto para ir al llano, para el curtido, ya era hora. Sí, la verdad que insisto, yo pues, la verdad que paso por algunos sitios y son pequeñas mejoras. Ya había prácticamente unas escaleras de piedra, con alambre, con zona de zona no debida o regular, y la verdad que era una mejora, sobre todo también para el estacionamiento de los vehículos que se hacen en aquella zona, y una mejora para los vecinos. Y una última cuestión, porque es verdad que había preguntas repetidas, algunas, y que las hemos saldado porque es exactamente la misma, pero por tanto vamos a alcanzar de 1 y 24 minutos la última de las cuestiones, que dice, bueno, ha entrado otra más. Decirle que a pesar de las molestias de la obra de la Plaza de la Estrella, si la gente tuviera el agua en sus puertas cada vez que... solo decirle que si la gente tuviera el agua en sus puertas cada vez que llueve, no podrían tantas pegas y se alegrarían de la obra, que ningún gobierno anterior se ha preocupado por arreglar, lo que comentaba el oyente. Bueno, también yo recuerdo aquí una señora que me paró y... Me paró no hace mucho y me dijo, para mí es lo de menos, si está más bonita, está más fea. Para mí es lo máximo es no tener que sacar cubos de agua de mi casa. Y la verdad que esto es una mejora que se ha hecho para evitar eso. Esperemos que no sea, o que consigamos los fines que tenemos. Es una mejora importante. También la zona del Val de Estrella, los aledaños, era importante hacer esta obra. Y la verdad que ha sido un reto por el tiempo, ha sido una problemática muy grande, no sabéis lo que se ha sufrido y lo que hemos pasado, pero bueno, poco a poco se ha llegado o se está llegando a su fin, y lo importante ahora mismo es dejarla lo mejor posible y que disfrutemos de ella. Pregunto a un oyente si sería posible poner alguna barandilla en los escaloncitos que se han puesto en la reforma de la Plaza de la Estrella, que son muy estrechos y podrían causar caídas. Totalmente, ya lo que tenemos que hacer, una vez que ya esté terminada, pues ir adaptando las mejoras que vayamos viendo en el día a día, y sobre todo que no tengamos problemas de caídas y no tengamos problemas a la hora de ningún tipo por la ejecución de la obra, que los motivos que tiene son los que tienen. El proyecto se ha hecho por parte, como os digo, que se ha ejecutado, y sobre todo ahora mismo si hay que poner una baranda, pues no hay problema ninguno a la hora de ejecutarla. Ahora sí, la última, hemos superado las 40 preguntas, no sé si es récord en este espacio o tiene que andar ahí. El solar enfrente de la Manoe, ¿cómo va la posibilidad de hacerlo parking? Bautista dijo en el programa que se estaba mirando. Sí, es una zona privada, en la cual tenemos que ponernos de acuerdo con el propietario, y no es solamente ahí, tenemos muchos más sitios donde estamos intentando de hablar con propietarios, que tengamos una zona de aparcamiento, pero sí te digo, como siempre llego trasladando, se buscan alternativas de aparcamiento en las zonas exteriores, se buscan alternativas en la zona de alrededor del municipio. Estamos hablando de Avenida de Solón de Ubrique, Sebastián Macías del Pato, Calle Arana dirección a Plaza Las Palmeras, lo que es el recinto ferial. Intentamos meter un volumen de aparcamiento en zonas exteriores, y ese es otro buen sitio que podríamos tener para aparcamiento. Esperemos llegar o intentar hablar con el dueño e intentar llegar a un acuerdo. Y acaba de llegar, pero bueno, vamos a incluirla también, una persona que pide, dice que se le comentó a Francisco Gil poner una baranda en la subida al colegio Vena Félix para poder tener un agarre por parte de los abuelos que suben al colegio, y no se ha hecho nada. ¿Cómo podríamos reclamarla? Tomo nota, lo hablo con Francisco y vemos los motivos, las opciones que tenemos de poder ejecutarlo. Y de la misma manera también indican que se han presentado varias instancias para que pusieran una marquesina en la avenida de la Fuente de San Francisco. No hemos recibido respuesta. Sí, mira, eso es, tengamos en cuenta que eso no pertenece al Ayuntamiento de Ubrique, lo que es el, estamos hablando para la recogida de los pequeños que van al instituto por la mañana y demás. Tenemos que cuadrar perfectamente lo que es el bus urbano, tenemos que saber ahora mismo los puntos donde tienen hacer la recogida, tanto para lo que es los niños del colegio como para el día a día, y buscar un lugar que pueda ayudar a tanto al transporte urbano como al que viene ahora mismo de delegación de urbanismo. Entonces, esa es una zona muy problemática. Tenemos otras zonas que también hay recogida y no hay marquesina, y lo que tenemos que intentar mejorarlo entre todos, y se está intentando hacer un proyecto que abarque tanto el transporte urbano como, como el de los pequeños que van al colegio. Pues ahora sí, más de 40 preguntas que han ido llegando. Agradecemos muchísimo la colaboración, como siempre, en este espacio Cosa de Todo, por parte de los oyentes, esas dudas, esas sugerencias también que han ido planteando. Y llegamos a la 1:30, casi 1:28. Vamos a poner el punto y final a la mañana de Radio Ubrique directamente ya, para dar paso enseguida a los servicios informativos de esta casa. Así que hoy agradecer, en representación del equipo municipal de gobierno, la participación tanto del alcalde de Ubrique, Mario Casillas, como del delegado municipal, Daniel Domínguez Chávez. No sé si hay algo más que añadir antes de concluir. Bueno, que disfrutemos de la romería, un fin de semana también bonito. La romería, tenemos el evento taurino también el domingo, pero sobre todo que respetemos la regla, que respetemos la o que tengamos, o sepamos, convivir con todos los que estamos o vamos a disfrutar, que siempre tengamos presente que si cumpliendo unas reglas que hay gente que hacen, que las tengamos que cumplir, pues es todo mejor, y ante todo pues que disfrutemos de los nuestros, que sé que ahora mismo estamos todos trabajando, pero el fin de semana también merece la pena disfrutar de la compañía de los amigos y de los familiares. Pues se lo he dicho, Mario, Daniel, muchísimas gracias. Y el agradecimiento también a los oyentes, como decíamos, por la colaboración, la participación en nuestro espacio. Nosotros que nos marchamos ya, mañana a partir de las 10:30, mucho más, algunas de esas citas, sobre todo, previstas para este fin de semana, que van a ser protagonistas en el capítulo de la actualidad local. Gracias por haber estado ahí, muy buenas tardes. Radio Ubrique. Radio Ubrique, servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves.